besar. Hay plaquita de cara bonita, te regalo el amor que vive en mí. Hay plaquita de cara bonita, son la chica más linda que conocí. Hay plaquita de cara bonita, te regalo el amor que vive en mí. Hay plaquita de cara bonita, son la chica más linda que conocí. De cara bonita, te regalo el amor que vive en mí. En plaquita de cara bonita.